Acá estamos nuevamente para contar un poquito el caso de la chica que fue violada por el padrastro, que es Florencio Torres, ¿sí? Sí, así es. Sí, en esta semana nos adentrábamos en esta situación que nos interpela nuevamente, y esta niña de 11 años, embarazada ya de 4 o 5 meses, nos lo va a especificar seguramente la abogada, con quien ahora estamos en comunicación telefónica, ella es Karina Mantelli, y también nos va a comentar específicamente la situación concreta por la que está atravesando la niña ahora, el rol que tuvo el Estado provincial y en específicamente el área de salud en torno a esta situación, para adentrarnos ya con esta situación, con esta problemática. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Bien, nos enteramos de este caso que es aberrante, y quería más o menos que nos contaras en qué situación está, cómo fueron sucediendo las cosas, qué pasó, por qué no se le realizó a la niña, un aborto en el momento necesario, etcétera. La mamá de la menor, que en este momento tiene 12 años, advirtió que no le venía la menstruación en junio. Y la verdad que está colmada la maternidad, por lo cual se le dio un turno para la revisación médica. Se la revisó, creo que en el mes de julio, no advirtiendo a la médica el embarazo, pero igualmente, para sacarse las dudas, la mandó a hacer una ecografía y unos análisis de sangre. Y bueno, cuando le tocó el turno, se vieron con esta novedad de que estaba embarazada ya de 16 semanas y monedita y media. ¿Ahí mismo? Sí, ahí mismo llamaron a la mamá, porque el padrastro la había acompañado a... Como la mamá trabaja, la acompañó a él. Así que, por los dichos de la nena y la ecografía, lo que hicieron es dejarla apartada, con contención psicológica. Y la llamaron a la mamá urgente que vaya a buscarla, y bueno, le comentaron todo, y ella llorando le comentó que estaba muy asustada, que no le dijo nada porque tenía miedo. Ahí dijo que había sido el padrastro, ¿verdad? Sí, ahí mismo dijo recién que ahí. Había sido el padrastro, sí, y bueno, después en cámara Gesell dijo que habían sido más de una, porque no, la madre estaba muy angustiada y no le preguntó en ese momento cuántas veces habían sido, y ella recuerda 3 al menos. En tres oportunidades. Eso es lo que pudo decir, digamos. Sí, en cámara Gesell pudo decir eso, que fueron aproximadamente 3 veces, y que la tenía amenazada y por eso no le había contado nada a la madre. Al menos 3 veces es lo que ella recuerda. Bien. Así que bueno, ahora está más o menos de casi 18 semanas, y bueno, con controles médicos, porque es una nena chiquita. Sí. Ellos tienen... por ahí un cuerpo pequeño. Claro, el cuerpo pequeño, un útero pequeño como para poder soportar un embarazo, pero bueno, ella no le duele mucho que hablen del tema del aborto, porque ya el bebé lo está empezando a asumir, y no le gusta esa palabra, porque encima de todo lo que él que vivió a nivel sociedad, ella, claro, el bebito no tiene nada que ver, pobrecito, tampoco, de todo lo que ha sucedido, lamentablemente, y probablemente por la sociedad, digamos, de la manera en que ve el aborto, la nena tampoco quiere tenerlo. Karina, buenas tardes. No dice nada, le duele mucho la palabra esa, no se siente cómoda. Empezó a distinguir qué es esa palabra aborto, y pregunta, ella le preguntó a la mamá qué significaba, y que claro, ella, más allá de todo, el bebé lo quiere, o sea, no está acostumbrándose a quererlo, es una sorpresa. Bien. Es 10 días que está dándose cuenta de que le cambia el, va a cambiar el cuerpo, de un montón de cosas que no son para una nena, pero bueno, el bebito Ya está, la situación ya está. Karina, buenas tardes, Noelia te habla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Entendemos lo que vos decís y la situación particular por la que atraviesa la madre y la niña, la sociedad no tiene instalado la idea, y sobre todo en la sociedad que es creyente, personas que son creyentes, la idea, como vos decís claramente, ellos no quieren hablar de la idea de aborto, y se entiende, ¿verdad?, que uno entiende la posición de cada una de las personas que atraviesa situaciones como estas. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo ves vos como abogada el accionar de en este caso de la maternidad Teresita Baigorria, que claramente ha actuado con lentitud en esta situación, donde se tiene que informar a una persona, en este caso una menor de edad, y a su madre, de una situación como esta concretamente, y es obligación de una institución de salud explicar los derechos que tiene, en este caso, el derecho a un aborto no punible? Más allá de que después, por supuesto, la tutora va a tomar la decisión en torno a la situación. ¿Vos cómo analizás el accionar de este centro de salud? Mira, cuando lo que le dijo la primera médica que la vio es que le preguntó si ella solía tener así episodios de como que se le retirara. Es normal en las nenas que el periodo se le, por varios meses, se le retire. Lo vieron como algo normal porque tiene 12 años. Más normal pensar que una nena no le viene por la edad que está embarazada. La maternidad, en cuanto detectó el embarazo, inmediatamente envió a la mamá a hacer la denuncia. Se la tuvieron conteniendo y todo. Es muy raro una nena embarazada de 12 años. A ella se la lleva el control por la pubertad, porque no le viene el periodo, pero la mamá tampoco sospechó jamás que podría ser producto de un embarazo. Yo creo que a ninguna mamá que tiene una nena de 12 años se le cruza por la cabeza que puede estar embarazada. Si no hubiesen actuado en consecuencia, si hubiesen sospechado algo de esto en la maternidad. Y la maternidad está saturada, de las ecografías las dan con un poco de retraso por este tema, también están saturados. Yo creo que en consecuencia actuaron bien. Karina, sí. Disculpa, Ernesto habla aquí en la mesa. Mira, te hago una consulta, digo, porque por ahí en esta primera parte de la entrevista hemos puesto el foco en la nena y en la madre y toda la situación dolorosa y entendible. Ahora, la situación del padrastro que fue quien cometió claramente una situación de abuso, una violación para con su hijastra, digo, ¿cómo está a nivel legal y cuál es la situación de carátula judicial que se ha generado en torno al hecho? Porque me parece que es donde se tiene que también poner un poco el foco, y me imagino que es donde está tu trabajo. Sí, mira, él está ahora detenido en la comisaría primera. Se le terminó hoy la prórroga de 8 días para efectuar pruebas a favor de él. Uh-huh. O sea, por parte de la defensa, que eso no hubo pruebas, no se hizo nada para favorecer su situación. Y la carátula es abuso sexual con acceso carnal, calificado por la convivencia preexistente, porque el tipo este vivía con la nena, y mañana y el domingo son los días que tiene el juez para resolver la situación procesal. Uh-huh. Sí, lo procesa y le dictará prisión preventiva, o le dictará qué otra posibilidad, y no creo que haya ninguna otra posibilidad, pero bueno, está en las manos del juez. La prisión preventiva, para quienes no conocemos, digo, la jerga judicial, y ¿qué implica, digo, la prisión preventiva? Sí, iría hasta que sea el juicio oral, a la cárcel, al servicio penitenciario. ¿Y la condena o la pena, perdón, en torno a estas situaciones, de cuánto es? La pena es entre 8 y 20 años. Uh-huh. Oscila entre 8 y 20 años. Eso va a depender de un montón de factores. Uh-huh. De la cantidad de veces que haya abusado de la criatura, de este embarazo también le agrava la situación, porque claro, una vez que en alguna oportunidad se le hará un examen al bebé cuando nazca, porque él no sé si había pedido que se le haga un ADN, bueno, querían punzar a la nena, una cosa medio también medio horrorosa. Uh-huh. Y bueno, al final desistieron, no lo pidieron, posiblemente nos íbamos a oponer a eso porque es muy delicada seguir sometiendo la cosa. Claro. Así que este señor va a esperar el hecho, calculo, el juicio oral adentro del servicio penitenciario. Uh-huh. Y cuando nazca el bebé le haremos el ADN. Uh-huh. que eso sería lo que cerraría todo lo que es la prueba, ya. Uh-huh. Con eso ya es suficiente por la edad de la nena y claro. Sí. Bueno, Karina. Sí, bueno, te agradecemos mucho. Vamos a seguir probablemente en contacto como para ir, bueno, siguiendo este caso que esperemos se resuelva de la mejor manera. Y sobre todo acá esperamos que la nena esté bien, ¿no? Sí, sí, ella está... es una bebé. Y sí, es una nena. Uh-huh. Si la ven, yo todo el mundo le digo, es una nena. Con cuerpo de nena, con voz de nena, con acciones de nena, juega. Donde no nena, puede ser madre. Es bueno. Una nena, así que, y con algunas complicaciones de salud, que pero bueno, está cuidada, protegida y contenida y. Bueno. Y a la espera de que se resuelva también esto. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh?